Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenos días, oyentes. En el día de hoy no nos pudo acompañar Marcelo. Bueno, vamos a seguir revisando un poco el tema de consejos sobre seguridad en cuanto al correo, y vamos a ver también algunos temas sobre los ciberataques que se van a dar en el futuro y algunos casos de hackeos de cibercriminales o de hackers famosos. Me acompaña en este momento Wilson González. Buenos días, Radio Escuchas. Un programa más. Como dijo Agustín, no nos pudo acompañar Marcelo, que en la anterior semana estaba con un tema interesante, ¿no? Como tú dices, los ataques a los correos, que realmente por ahí se dan, se está dando, ¿no? Lo que es la mayoría de ataques y donde se puede dar lo que son, donde pueden los casos de cibercriminales salirse con las suyas, como quien dice, ¿no? Bueno, empezando justo con este tema, hay listas en internet sobre las contraseñas más usadas, las 10, o hay listas de hasta las 100 contraseñas más usadas. Es curioso que generalmente entre los puestos 3, 4, 5 están las contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, ahí estarían estas, estarían las contraseñas que son las fechas de nacimiento, o las contraseñas que son también los nombres, o que están incluso sugeridas en los correos electrónicos. Entonces, un consejo muy importante es justamente revisar y tener un manejo adecuado de las contraseñas. Así es, creo que tenemos en cuenta los pequeños tips que se puede dar directamente con respecto a poner lo que son las contraseñas, ¿no? Que realmente creo que desde ahí podríamos comenzar tomando en cuenta, ¿no? Que puede ser una forma segura, como anterior, creo que en programas anteriores ya hablamos también sobre eso, ¿no? De que las contraseñas, poder evitar lo que son datos directamente de nosotros, sino creo que poder mezclarlos, poder tener entre mayúsculas, números y minúsculas. O también en este caso, si pone un poquito de dudas, también hay plataformas también donde indican, ¿no? Cómo se puede dar o cómo se puede poner una contraseña segura. Sí, nosotros necesitamos de uno u otro modo poder manejar nuestras contraseñas, tener algo que nos ayude a manejar, y una herramienta muy útil en este caso, porque uno de los consejos importantes sería justamente no manejar la misma contraseña en todas nuestras cuentas. Y uno va a decir en ese caso como que, bueno, en ese caso, ¿cómo voy a recordar tantas contraseñas? Es más bien fácil, si uno se sabe de memoria una serie de versos o de poemas o la letra de una canción, uno puede ir cogiendo frases distintas. Y bueno, una vez que ya tiene estas frases, a estas frases, como acaba de indicar mi compañero, las utiliza con números, con mayúsculas, y reemplaza algunas letras justamente con números, y se acuerda de eso. Es de esta manera uno puede generar contraseñas muy robustas, que igual lo recomendable generalmente en las contraseñas es cambiarlo de 6 a 8 meses más o menos. Así es, correcto. Creo que es importante poder tener variar, ¿no? Lo que son las contraseñas, viendo también como tú dices, ¿no? También a veces es un poquito tedioso, ¿no? Estar cambiando a veces las contraseñas, porque o nos olvidamos, y bueno, hay algunas plataformas que permiten, ¿no? Poder restablecer lo que son las contraseñas, para en este caso ir variando, ¿no? Como decimos, creo que es un método de seguridad con respecto, sea lo que son tarjetas, sea lo que son igual a los correos electrónicos. en donde, como le dijimos realmente ahora, los correos es por donde más creo que los cibercriminales atacan. Sí, y deberíamos también, bueno, ahorita que estamos hablando de contraseñas, un poco saliéndome del tema de los del correo electrónico y las cuentas que usamos en internet a través de un ordenador, también me gustaría indicar que hay que tomar en cuenta que ahora que aparecen cada vez más dispositivos que se conectan a la red, estos dispositivos generalmente tienen un nombre y una contraseña por default. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos una televisión inteligente, unos parlantes, estos tienen nombres que pueden ser rastreados desde Google y generalmente tienen contraseñas por default. Entonces hay una técnica que se llama el forzado de contraseña. Entonces, una vez que unos cibercriminales quieren atacar a una organización en particular y tienen una base de datos en el que tienen los correos de esta organización, lo que van haciendo es, uno por uno de estos correos, utilizan las que saben pueden ser contraseñas más usuales. Entonces, bueno, esto no solo lo hacen con organizaciones, sino que lo realizan también con individuos en general. Y en realidad es relativamente bastante fácil. Conozco unas 3-4 personas cuyo clave del wifi es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y luego les ha tocado cambiar porque es relativamente muy fácil adivinar esas contraseñas. Sí, realmente creo que, como dices, son contraseñas comunes, ¿no? Realmente hay una página en la cual indican, ¿no?, que la mayoría de usuarios han podido ver que realmente las contraseñas, por lo general, o el 0000, que también creo que son contraseñas realmente que siempre se utilizan, ¿no? Para, dicen nosotros, no poder olvidar, pero creo que sí tendríamos que tomar en cuenta esto, ¿no? Ese tipo de contraseñas, de las cuales creo que son fáciles, ¿no? Para, son las más comunes que creo que se conoce. Justo que nombrabas el 0000000. Es chistoso porque durante gran tiempo de la Guerra Fría, como unos 15 años, la contraseña para los proyectos de bombas nucleares de Estados Unidos era 000000. Por suerte, ningún espía ruso en algún momento quiso, no sé, se le ocurrió que podía ser tan fácil ingresar a la base de datos donde tenían la información y el control de las bombas nucleares. Claro, ahora realmente viéndolo la evolución que se va dando, ¿no?, directamente, ya se puede, por ejemplo, ya dar cuenta de que ya se puede tener, ya nos podemos dar cuenta las contraseñas directamente, las más fáciles que se pueden, que son utilizadas, y creo que, como te digo, realmente en las plataformas de internet nos puede ayudar también a ver, desde ahí se puede investigar las contraseñas las más utilizadas y eso nos sale, ¿no? Esa información sale realmente. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta un poquito de eso, como dijo Agustín, ver en un poema, no sé, palabras claves directamente que realmente nosotros como humanos tenemos, ¿no? Tenemos eso que es a veces las palabras claves que nos hace recordar. Entonces creo que por ahí podemos empezar con las claves. Otro punto que también sería importante es que de nada nos sirve tener una contraseña robusta y buena si es que los métodos alternativos para acceder a nuestro correo, a nuestras cuentas, son débiles o evidentes. ¿A qué me refiero? A que generalmente hay estas preguntas, si uno se olvida la contraseña, y que son las preguntas de cómo se llama mi perro, cómo se llama mi mamá, en qué año me gradué o cosas así. No es bueno responder con la verdad en estas preguntas y lo mejor que se puede hacer en este caso es tener un alter ego virtual. Un alter ego virtual en el que uno da información que no es la suya para que los cibercriminales no puedan adivinar, porque saber dónde uno vive o dónde uno nació o el nombre del perro de uno es bastante fácil. Así es, y más que todo, como hemos hablado en nuestros programas de los cibercriminales, realmente para ellos es fácil poder tener información de uno, como nos explicaba Marcelo, ¿no? De la manera como ellos sacan información de las tarjetas, no me acuerdo el nombre que él específicamente utilizó, pero van sacando poco a poco, ¿no? Lo que es la información de, puede ser una tarjeta, puede ser, no sé, claves directamente. Entonces, van utilizando, esa información se va utilizando y, como dice Agustín, hay varias plataformas que piden, ¿no? Como para comprobar que realmente somos nosotros, ¿no? Como dice el nombre de la mascota, el color preferido, salen también hasta imágenes que tú utilizas como carros, pelotas, una plataforma. Entonces, es muy fácil, realmente a veces es muy fácil adivinar y sí hay que tomar en cuenta eso. Sí, con lo que hablábamos también de ese tema de las de las tarjetas y bueno, las lo que serían las cuentas bancarias, uno también debería, al mismo tiempo que tiene un buen manejo de las contraseñas, tener un buen manejo de distintas cuentas que uno utiliza para distintas cosas. Uno no debería utilizar un correo personal como un correo que también es un correo laboral, porque en ese caso uno está generando mayores vectores de ataque desde donde puede ingresar. Es decir, si pueden ingresar a una red de a mi red de contactos y de conocidos en un ámbito más personal, que es un poco más fácil porque pueden averiguarlo viendo las fotos que yo subo en redes sociales, los conocidos, aquellas personas con las que interactúo. Si logran ingresar a esa red, es más fácil que logren que generar un correo o un mensaje que parezca legítimo y a través de eso ingresar con un ataque tipo phishing, lo cual pondría en riesgo ya otra red, que no sería mi red personal de contacto, sino ya la red laboral de todo aquello que se hace en la organización. Así es, como realmente nosotros hemos visto el ataque phishing, creo que se da más común directamente por vía, no sé, los correos electrónicos mismos que hemos estado hablando, ¿no? Que creo que vamos a coger un poquito el tema de esto, los cuales sacan información directamente y, o sea, realmente como nosotros decimos, ¿no? Como estamos comentando un poquito, que realmente todos los cibercriminales hacen eso, ¿no? Es lo que hacen realmente por medio de estas plataformas. Nosotros mismos otorgamos información que a veces no tendríamos que hacerlo, ¿no? Y pueden ellos realmente con toda esa información poder hacer muchas cosas, ¿no? Y tampoco hace entrarnos directamente a lo que es el fraude, pidiendo plata. Sí, justo a partir de lo que comentábamos del phishing y lo que se llama ingeniería social, a través de estas técnicas también se pueden implementar malwares que recogen información como Keylogger, pero Keylogger ya está siendo reemplazado por una nueva tendencia de malware. Y como vemos, hay algunas regulaciones que se tomaron el año pasado en Europa, en Estados Unidos, sobre el manejo de la data de las personas y que influirán también en la manera en que se dan los ataques. Y esto, ¿te parece si lo vemos más a detalle después del primer corte musical? Ya regresamos. Tengo muchas razones para quedarme aquí. Están las olas y la niña más linda. Aquí hay tranquilidad y mucha libertad. Tú vives en la montaña y yo en el mar. Por algo será. Todo tiene su razón. Ya lo verás. Ya lo verás. Solo vive libre. Vive. Corazón. Bueno, volvemos con el tema de cómo los cibercriminales recaudan información, y también vamos a ver cómo estos métodos han ido ya evolucionando con el tiempo. Existe un programa que no es ilegal, de hecho uno puede descargarlo en internet y lo puede instalar en la computadora de uno, digamos, si uno quiere revisar qué cosas son las que los hijos de uno teclean, que se llama Keylogger. Keylogger lo que hace es guardar toda la información de aquello que se teclea. Entonces es relativamente fácil buscar, después de que alguien ha ingresado un correo, lo siguiente que va a teclear va a ser la contraseña. Entonces es una buena herramienta que utilizan los criminales para robar nuestras contraseñas. Justamente por la existencia de Keylogger y la popularidad que este tuvo durante, bueno, en la década pasada, lo que desarrolló Windows y han desarrollado las nuevas computadoras es este teclado que aparece en la pantalla y que uno puede usar táctilmente. Por eso mismo, entonces, los cibercriminales han desarrollado ahora, en cambio, en malware, softwares que lo que se dedican es a grabar totalmente lo que aparece en la pantalla. Y ahora, con la aparición de la inteligencia artificial suave, es decir, estos sistemas que pueden recopilar información, aprender a base de esta y darse cuenta de qué es lo valioso y qué no es lo valioso, ya no necesitan un keylogger y no necesitan estar buscando las contraseñas, porque ahora pueden encontrar programas que lo que hacen es directamente buscar la información importante de lo que la persona navega. Entonces recolectar cosas como cuentas y contraseñas, básicamente. Entonces los cibercriminales ya no necesitan estar buscando en un archivo de texto cuáles son las contraseñas, sino que ya directamente el programa se las entrega. Pero, o sea, realmente no sé, cómo tú dices, que, o sea, copian directamente lo que son, por ejemplo, toda página que entra. O sea, o solo directamente, por ejemplo, solo si entra a una página y coge usuario y contraseña. Busca información que sea relevante. Es como, digamos, los algoritmos de Facebook pueden saber, o sea, una persona que trabaja ahí podría buscar dentro de todo el sistema de Facebook fotos de fiesta. Y le van a salir todo un banco de datos que no es que son filtrados por las personas que subieron las fotos o por personas que estén revisando todo el contenido, sino que hay una inteligencia artificial que está aprendiendo todo el tiempo y dice, ah, muy bien, como que estas fotos con tales colores y con tales patrones de ordenamiento de las personas y tales elementos, los voy a clasificar como fotos de fiesta. Entonces, una vez que la persona pide, sale desplegado todo. Estos sistemas ya existen también para cámaras de seguridad e incluso para motores también de búsqueda. Lo que hacen los criminales sería como que diseñar inteligencias artificiales que lo que buscan son justamente aquellas cosas que les pueden ser útiles, las contraseñas, los usuarios. O sea, como quien dice, información para, como siempre hemos dicho, ¿no? O sea, realmente poder chantajear a lo que son los usuarios que utilizan esas plataformas. Creo que más que todo sacar información en la cual ellos puedan lucrar de eso, ¿no? Así sería más o menos. Sí, sí, es que como hemos visto en programas anteriores, también no todo hacker es un cibercriminal, y digamos hay casos que se vuelven complicados. Hay un caso que es el de Gary McKinnon. Este caso se volvió muy popular porque levantó toda una serie de cuestiones y sobre si lo que él estaba haciendo era malicioso o no era malicioso. Bueno, ¿qué fue lo que él hizo? Se metió en la red de la NASA entre el año 2001 y 2002 y empezó a buscar un montón de información relacionada con el fenómeno OVNI, porque era una persona obsesionada con el fenómeno OVNI. Para haber ingresado a la red de la NASA, antes tuvo que haber violado algunas redes, como son la del ejército, la marina, el departamento de defensa, las fuerzas aéreas y el Pentágono de Estados Unidos. La estimación que le costó al país hacer un seguimiento de esta información y conservarla como segura rondaba los $700,000. Él fue enjuiciado y parecía que iba a enfrentar una cadena de 70 años en prisión, pero justamente él argumentaba que no es que lo estaba haciendo para chantajear a la NASA o chantajear al ejército o vender esta información a enemigos estilo Estado-Nación, sino que él simplemente había ingresado a estos sistemas por pura curiosidad, porque él creía y cree en el fenómeno OVNI y en los extraterrestres. Y en ese caso como que se levantó la pregunta, ¿no? ¿En qué medida lo que él estaba haciendo era un acto de curiosidad y en qué medida también se volvió ya un acto malicioso? Porque si bien él solo revisó esta información, entre comillas, ya logró violar los sistemas de seguridad y esto le costó $700,000 al gobierno de Estados Unidos. Todo por la curiosidad personal de esta persona. O sea, claro, realmente sí se ha dado esos casos, y creo que hay varios casos también de que por ver solo información realmente, que como todos sabemos, creo que todo Estado puede ocultar, ¿no? Y más sobre lo que son los, como que dicen, los fenómenos ovnis, ver información realmente creo que hasta eso se llega, ¿no? A poder hackear, como tú dices, a veces no solo es para poder lucrar de eso, sino... Como dices, de parte sea por de chisme más que todo, ¿no? Por chisme o por sacar información también, que creo que debería, ¿no? De ser clara y poder decir esta información. Pero bueno, creo que ahí podemos ver realmente que no solo hay, como tú dices, ¿no? O no solo se lucra de, sino ver información que realmente sea importante para la humanidad. Habría estas personas que hackean, digamos, por curiosidad, serían una minoría, sin duda, como que la mayoría de personas lo que hacen es buscar un fin de lucro, pero también existirían, además, los hacktivistas, aquellas personas que realizan hackeos o cometen acciones que quizás podrían ser tildadas de criminales, pero no las realizan en el afán de buscar dinero, sino de expresar cierto pensamiento, de defender ciertas causas. Lo curioso también de esta persona, del caso de este hacker que logró entrar en la red de la NASA, es que lo descubrieron en 2002 porque cometió un error de horarios y ingresó en una computadora. O sea, podía manejar las computadoras a distancia, entonces ingresó a una computadora en el momento en que no debía y la gente se fijó de que el cursor de la computadora se movía solo, el mouse, y así lo descubrieron. Algo interesante. No sé si vamos a un corte comercial y regresamos. Ya. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Payas del Ecuador, uníos. Uníos, porque la risa es nuestra bandera. Todos invitados a la Semana del Payaso Ecuatoriano. Ven, del 10 al 16 de febrero, al Triciclo, al Útero, al Teatro Prometeo y a las plazas de la ciudad. Tendremos talleres, cineforos, conversatorios, varietés y toma de plaza. Participarán más de 20 payasos y cirqueros. Revisa la agenda completa en Facebook como Semana del Payaso Ecuatoriano y en www.casadelacultura.gov.es. Somos payasos y coleccionamos momentos. Por tanto, este momento está justo aquí. Si la risa es conmigo, ¿quién contra nosotros? Una invitación de Nito Paya y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una crítica a la sociedad consumista es estereoscopía social.

lo cual hace que sean aplicaciones que tienen más vulnerabilidades que aquello que ya hemos conocido antes, por lo que un nuevo objetivo parece ser de los cibercriminales es atacar directamente a las aplicaciones de nube, es decir, las aplicaciones que unen y que hacen que tenga coherencia los archivos que están en la nube y los archivos que tenemos localmente. A través de atacar estas aplicaciones de nube, ellos luego pueden ingresar tanto a la nube como a nuestros sistemas internos. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es algo que en la seguridad se está desarrollando y que cada aplicación tiene vulnerabilidades distintas, por lo que hay que estar atento y estar actualizándose. Así es, realmente, bueno, como podemos ver también, no sé, podemos ver, ¿no?, varios grupos directamente detrás de lo que son estos ataques cibernéticos que se pueden dar. Y creo que vamos a comenzar a hablar un poquito sobre estas organizaciones o grupos. Un poquito para poder ampliar lo que es el tema, creo que, no sé si podríamos clasificarlo directamente, pero hay, por ejemplo, los grupos, las personas o denominados hackers, que hemos hablado un poquito, que en este caso ellos actúan de forma independiente y generalmente motivados por lo que es el beneficio económico. También podemos ver lo que son los grupos organizados, que son con distintas finalidades, como hemos visto, tanto criminales como son, podemos verlo como terroristas, o con ideologías como los activistas, que hemos tenido al lado, ¿no? Hemos hablado un poquito de estos grupos que no sé si diríamos que podemos diferenciarlos, ¿no? O sea, o serían lo mismo, llegarían a lo mismo. Es algo curioso porque justamente hay el caso de un activista que se llama Phineas Fisher. Phineas Fisher ha tenido algunos objetivos y entre estos objetivos el último y que quizás sonó más en la prensa fue un ataque que realizó a los bancos de las Islas Caimán, donde soltó un montón de información sobre lavado de dinero y de corrupción, y incluso publicó en ese momento un manifiesto en el que explicaba cómo había hackeado estos bancos y bueno, su visión era totalmente antiautoritaria. Sin embargo, bueno, también ha atacado a departamentos de instituciones en España, en otras partes de Europa, en Estados Unidos, y parecía al principio que por su manera de atacar y las cosas que atacaba, parecía que estaba involucrado con los intereses de Rusia. Entonces mucha gente especuló cuando todavía no sabían quién era esta persona y por qué hacía lo que hacía, que era un grupo de hackers rusos. Y él tuvo que salir como un individuo, bueno, no salió públicamente, pero hizo una declaración en la que decía, bueno, soy una sola persona, no trabajo para intereses de ningún gobierno, trabajo por interés propio. Pero ahí uno puede ver que muchas veces los intereses se ven confundidos en un mundo donde cada vez es más común que las naciones tengan grupos que se están atacando constantemente unos a otros. Así es, y bueno, realmente hablando de estos grupos, creo que también podemos verlo detrás de lo que son los ataques cibernéticos a lo que son los gobiernos. En este caso son ataques que pueden, en este caso, enmarcar dentro de una estrategia de lo que son las ciberguerras, que a veces creo que hasta por eso se puede dar, ¿no? Son lo que son dirigidos tanto a lo que son sistemas informáticos de otros gobiernos, para poder, en este caso, tener información importante de otros países, ¿no? Como en este caso estamos viendo. Y también en este caso empresas privadas, que podemos ver un grupo en el cual hay acciones de lo que es el ciberespionaje, donde ellos buscan sacar información directamente de estas empresas, puede decirse del manejo de cómo ellos van manejando directamente la empresa y cómo pueden en este caso las estrategias para poder crecer económicamente. Entonces creo que, como hemos visto, hay grupos que pueden estar detrás de lo que son estos ataques, ¿no? Que se pueden dar directamente y lo que se da, creo, a nivel mundial. Sí, y no es que solo sean ataques de un gobierno hacia otro, sino que afecta a la gente en general. Había una información del año pasado que decía que aproximadamente un 18% de los ataques que habían recibido organizaciones no gubernamentales, es decir, instituciones, empresas, había sido justamente, parecía haber venido de una organización gubernamental. No porque la organización gubernamental haya escogido y haya dicho como que vamos a atacar a tal empresa, que se puede dar, pero más bien por el hecho de que están con grupos de inteligencia que desarrollan malware o armas cibernéticas que a veces se pueden salir de las manos. Recordemos que el malware en general es un software autorreplicable. Eso quiere decir que si en algún momento se nos va de las manos, puede que se empiece a replicar por sí mismo. Igual puede darse que en ese caso, si se fuga estas armas cibernéticas, cibercriminales quieran comprarlas, así. Y si cibercriminales están queriendo comprarlas, también puede darse que no se fugue por descuido de las personas, sino que haya chantaje o corrupción. Entonces se vuelve muy complejo, pero sí, las naciones y sus grupos de inteligencia también se vuelven también empiezan a tomar un papel más importante. Recordemos que Rusia está tratando de implementar un internet propio con servidores propios. Eso no quiere decir que no podrían ingresar a las páginas que todos podemos ingresar, sino que el gobierno ruso tendría mayor control, como en este momento lo tiene China, y podría observar totalmente lo que sus ciudadanos hacen o no hacen en internet, y eso genera tensión en el mundo también, genera tensión con los otros intereses globales, Medio Oriente, Estados Unidos. Así es. No sé si seguimos con otro tema de... Sí, podríamos hablar del Internet de las Cosas o la infraestructura crítica. Se denomina infraestructura crítica aquello que hace que una economía o un sistema pueda funcionar por sí solo, una sociedad o una economía. Entonces, generalmente se toma en cuenta, no en todos los países y no en todas las economías, pero generalmente se toma en cuenta algunas industrias como pueden ser la minería, la electricidad, el agua potable, las farmacéuticas, en general lo que se vería involucrado con los productos en los que cada país exporta más, de los que depende económicamente. En todas estas industrias aparecen dispositivos para mejorar la efectividad, y esto lo generan a través de sensores que están conectados a una manera de red para que nosotros tengamos un control en vivo y en directo en ese momento en nuestras y también control sobre estos. Pero como habíamos nombrado antes, estos dispositivos muchas veces vienen con claves por default, se pueden revisar, o sea, a través de Google uno puede ver los nombres de los dispositivos inteligentes que existen, lo mismo uno puede hacer con las cámaras generalmente de las computadoras. Y un caso interesante sería hay un hacker, en este momento no recuerdo exactamente el nombre, Barnaby Jack. Barnaby Jack murió el, me parece que hace 2 años, 1 año. Era un hacker que se volvió popular en una convención de Black Hat, es decir, de hackers que estudian el fenómeno de hackeo de sombrero negro, o justamente esto de ingresar ilegalmente en sitios, de romper, aquello que ya se vuelve criminal. Eso es un hacker de sombrero negro. No es que en esta convención la gente sea criminal, sino que analizan y estudian estos casos. Bueno, Barnaby Jack en el 2010 hizo una presentación en la que demostró cómo podía atacar un cajero automático y podía hacerle que solo saque dinero sin motivo. Y esto dio luz a que aparecieron una serie de ataques. Hasta el año pasado hubo ataques que se daban en México, en Perú. Quizás el país donde hubo más ataques era Alemania, pero también estaba Estados Unidos. Y se daba principalmente por lo que habíamos hablado antes, al ser dispositivos que uno no generalmente relaciona con una computadora o con un software, pero tienen un software, uno no está atento en el momento en que deben ser actualizados o cambiados. Y muchos de los de estas de los cajeros automáticos funcionan con sistemas bastante antiguos, generalmente Windows XP, lo cual les llena de vulnerabilidades. Muchas veces también tienen unos conectores USB donde se puede ingresar malware. Es relativamente es preocupante en realidad. Y algo más curioso aún es que Barnaby Jack también demostró cómo se podía hackear un marcapasos. Y al hablar de hackear un marcapasos, estamos hablando de un dispositivo que no está diseñado para ser conectado a un internet global, o que no estaba diseñado en esa época para ser conectado a un internet global, y que sin embargo controla totalmente la vida y la posibilidad de vida de una persona, y que se pueda hackear eso es muy peligroso. Podrían haber ataques de gobiernos a individuos y que nunca podrían ser detectados, no podrían ser considerados asesinatos porque probablemente solo se les consideraría un fallo cardíaco o una falla del sistema del marcapasos. Sí, creo que ahí podemos ver que, y no solo a un individuo, no, creo que también se puede dar ataques a individuos específicos, y creo que a veces hasta por la conveniencia, sea del Estado, sea de gobierno, sea de países, por la conveniencia de ellos se puede dar eso, ¿no? Como tú dices. Y ahí quedamos cuenta sobre eso, que realmente el Internet de las cosas dentro de nuestra vida, ya no es, ya no podemos decir que todavía no está dentro de nuestras vidas, ¿no? Porque creo que ya podemos encontrar directamente ya hasta en la casa, no sé, hasta en unas llaves de agua que son automáticas ahora. Entonces, solo ahí nos podemos dar cuenta de que realmente ya nos rodea, ¿no? Ya nos rodea todo lo que es la tecnología. Ya no se puede a veces hasta pensar de que somos seguros, porque por ahí se puede dar muchas cosas. No sé, hasta, como tú dices, o sea, solo darnos cuenta de que se pueda hackear un marcapasos es algo realmente que tenemos que tener en consideración. Sí, y bueno, también algo que me gustaría reflexionar alrededor de la figura de esta persona, de Barnaby Jack, es que en realidad lo que él hacía, o sea, suena peligroso, pero en realidad él lo estaba buscando para hacer más seguro el mundo y los dispositivos. Cuando uno programa, cuando uno realiza en general un programa, siempre va a haber fallos, siempre va a haber errores. Lo que están buscando tanto los criminales como los equipos de seguridad son justamente esos errores y por motivos distintos. Y podríamos ver, ¿no?, cómo hay estos individuos como los hackers que hemos visto antes, que a veces ni siquiera lo hacen por dinero, simplemente lo hacen porque es su interés poder romper sistemas y encontrar mayor información. Sin embargo, a partir de ahí sí se podría ver cómo se van, o sea, cómo estas personas van difiriendo de intereses, ¿no? Hay algunas personas que se van a ir directamente a la búsqueda de dinero por el dinero. Habrá gente que buscará unirse a grupos más grandes o expresar un punto de vista. Y habrá gente también que está buscando estas vulnerabilidades y entender estos sistemas para mejorarlos y hacerlos más seguros. Y esto me parecía muy interesante de Barnaby, ya que tenía un talento para hackear sistemas que todavía no eran tan conectados como los que vamos a tener cada vez más. Y sin embargo no lo hacía, no es que en algún momento cogió y sacó un montón de dinero de un cajero automático y se hizo millonario. Más bien lo que él buscaba era indicar estos vectores de ataques para que se los pueda regular. Bueno, ¿te parece si vamos hacia el último corte musical y de ahí ya entraríamos en algunas conclusiones? Así es, bueno, pasamos al corte musical. Bueno, volvemos ya con algunas conclusiones. En este caso hemos hecho un poco al revés el programa, hemos comenzado dando los consejos y hemos terminado hablando ya más de casos y de comentarios sobre cómo se va dando estos cibercrímenes. Con unas pocas conclusiones podríamos sacar de que cada vez va a ser más fuerte la presencia de los grupos organizados por gobiernos, grupos de inteligencia que están detrás de ataques. También hay cada vez más venta de malware, por lo que los cibercriminales no necesitan ser hackers en el sentido de ser expertos en romper sistemas o en programación, sino que pueden ser tranquilamente personas que solamente manejan un programa y que lo utilizan para conseguir dinero, y que muchas veces también estos objetivos se ven mezclados o se ven confundidos, por lo que uno tiene que tomar en cuenta de que uno no solamente está en peligro porque trabaja en un lado y alguien quiere meterse en información de este lugar. Uno está en peligro simplemente por estar navegando. Por estar navegando ya hay gente que está buscando la información de uno y que lanza ataques ciegos hacia todos lados. Así es, Agustín, realmente creo que la transformación digital que se está dando, sobre todo sobre Internet de las Cosas, directamente sobre lo que es inteligencia artificial también, que creo que hemos hablado un poquito, creo que son evoluciones que se estaban dando año tras año, que realmente, como se va viendo, creo que los más preocupados directamente creo que es el sector industrial, en donde realmente ha habido pérdidas millonarias, ¿no? De dinero. Realmente ellos creo que se están dando un poquito cuenta de la realidad de lo que es la situación en los cibercriminales, en la ciberseguridad que se puede dar. Entonces, creo que ellos ya van tomando riesgos frente a lo que son estas amenazas, que realmente, como todos vemos, no solo industrias, no solo sectores privados, gubernamentales, tienen este riesgo de que puedan, en este caso, hackear, ¿no? Sino también nosotros como usuarios, como personas que realmente a veces también manejamos información importante, Donde nosotros también tenemos que, creo que, preocuparnos un poquito. Hablamos sobre las contraseñas seguras, las contraseñas que son más utilizadas directamente. Entonces, sí, darnos cuenta de todas estas características que se está dando, ¿no? Y que realmente nosotros podemos evitar este robo de información. Si en este caso no se tiene conocimiento, nosotros podemos asistir directamente a lo que son navegadores, donde nos pueden dar también esta información, que es importante realmente que nosotros podamos tener conciencia. Sí, bueno, en el próximo programa ya le tendremos a Marcelo, y todavía no sé claramente de cuál va a ser el tema, pero les aseguro de que seguiremos explorando este universo de la nueva tecnología que está apareciendo y cómo se va involucrando en nuestra vida, y con mejores consejos de ciberseguridad. Y bueno, les agradezco su interés y su escucha, y nos vemos la próxima semana. Así es, usted. Bueno, conmigo será un próximo programa, ojalá podamos estar aquí. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Radio Escuchas, que tengan un buen día. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.